Lo que ustedes van a escuchar en segundos nada más es una bomba. Sargentos, suboficiales, atentos, por favor. Déjeme primero presentar a nuestro invitado, el doctor Omar Durán Rojas, abogado, experto en política militar, a quien le agradecemos por estar con nosotros, doctor Durán Rojas. A ver, abogado nomás no es, porque tengo entendido que usted ha trabajado de cerca con el comando de las Fuerzas Armadas, en la época del general Trigo, tengo entendido. 2006, justamente, ¿no? 2006. ¿Usted ha sido militar? Oficial de ejército durante 15 años. ¿Qué cargo ha tenido el último dentro de las Fuerzas Armadas? He llegado al grado de capitán, terminando el grado de teniente, subteniente, teniente, capitán. Ascendiendo a capitán, opté por el retiro voluntario. Ajá. ¿Usted se ha convertido en un especialista en derecho militar? Sí, lógicamente, ¿no? Porque me las he empezado a comer todas las normas, he empezado a revisar todas aquellas normas que lamentablemente se están usando desde 1904. Tenemos leyes militares que son tan obsoletas, incluso que le voy a tener que leyes donde en las leyes militares está la pena de muerte todavía, ¿no? Existen en los reglamentos militares la pena de muerte. Las bajas de los miembros de la EMI son ilegales. Doctor. Bueno, en sí yo quiero aclarar que a los oficiales sargentos que los han retirado de la EMI no han sido dados de baja, no han sido separados de la vida militar como tal, ¿no? Ellos no han sido dados de baja, solamente han sido retirados de un instituto. Es como usted, como periodista ya no trabaja en cadena A, se va a otro medio, más o menos algo así. Pero no hay pues, no han sido removidos, para ahí, ¿no? Lógicamente. Pero a los cuatro oficiales, suboficiales y sargentos que los han dado de baja, es totalmente ilegal. A los cuatro suboficiales y sargentos que los han, que les han dado de baja, estas bajas son ilegales. Ponme eso, por favor, en el generador, Mavi. Y explica por qué, por favor, el doctor. Explico porque hay una sentencia constitucional, la sentencia 1250 del año 2012, que justamente señala que la figura del desacato es anticonstitucional, no existe. Y usted sabe, como señala la Constitución Política del Estado en su artículo 203, toda decisión del Tribunal Constitucional tiene carácter vinculante. Ajá. Lamentablemente esto no lo han denotado, no se han dado cuenta, ni el ministro que es abogado, lamentablemente, ni el grupo de asesores de las tres fuerzas que trabajan, pero esta figura es totalmente ilegal. A ellos deberían seguirse un proceso tal vez por motín, ¿no? Porque es la figura, ¿no? Es un motín y todo el mundo lo conoce, esto es un motín. Y el motín, lógicamente, está... ¿Por motín sí puede haber baja? Claro, porque es la... ni baja, porque tenía que haber un proceso previo. No, ¿por desacato? Por desacato no, porque esa figura es inconstitucional, no existe. ¿Eso lo ha...? No existe. ¿Lo ha dicho el Tribunal Constitucional Plurinacional? Exactamente, el año 2012. Ok. No existe, ¿no? Entonces, es de carácter vinculante. Pero sí, tal vez que tenga un debido proceso, porque la Constitución Política del Estado, en su artículo 116, presume la inocencia, el 115, 114, da a conocer que tienen que tener un debido proceso. Las Fuerzas Armadas, de alguna manera, han querido cortar de cabeza la indisciplina en las Fuerzas Armadas y los han dado de baja con una figura ilegal, ¿no? O sea, no goza de legalidad, pues esta gente no tienen por qué ser dados de baja porque es una figura ilegal. A ver, esto fue en la presidencia de Rudy José Flores Monterrey, ahí tienen ustedes la firma, hemos conseguido ya esta resolución del Tribunal Constitucional. Dice, por tanto, dice al final, si me acompañan por favor, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su sala plena, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los artículos 201, 1 de la Constitución Política del Estado y 12.2, 28, 1.2 y 109, declara inconstitucionalidad del artículo 162 del Código Penal. Correcto. Eso es lo que dice. A ver, explíqueme eso, doctor, por favor. Bueno, y el Código Penal básicamente nos habla sobre la figura del desacato, ¿no? Artículos desacato está claramente estipulado en el artículo 162. Ajá, ajá. Entonces, y la figura que está en comparación al Código Penal Militar es el artículo 100 como tal. El que por cualquier medio calumniar, injuriar o difamar a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones a causa de ellas, será sancionado con privación de un mes a dos años. crítica al desacato. Y fue hace poco esta sentencia del Tribunal Constitucional. Lógico, fue hace poco. Ellos tomando la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la LOFA, la ley 1405, que esta ley ha sido promulgada el año 1992, el 31 de diciembre. Mire, es la única ley, una ley tan seria de una institución fundamental que ha sido promulgada por el presidente Jaime Paz Zamora en el Picacho. Entre copas y copas ha sido promulgada esta ley, ¿verdad? El año 92. Entonces, esta ley tiene un montón de incongruencias, lógicamente que hay que arreglarla. Hace tiempo que no la tocan. Desde 1904 recién han sido tocadas algunas normas, como por ejemplo la ley de organización judicial militar, pero hace más de 38, 39 años que no se toca. Doctor, la baja de estos cuatro suboficiales, sus sargentos, dice por desacato. Por desacato. Esa es la razón. Y además el ministro lo dijo ayer en varios medios, hoy día también, ¿no? Dice por desacato. Lamentablemente ese es el error que han cometido las fuerzas, en este caso, porque algunas de las demandas de los sargentos son pues también de carácter ilegal. Okay. ¿No? Doctor, pasemos por favor. Su sapiencia en este tema. Vamos a ver estas imágenes a continuación, históricas además, de cómo, no sé si decirle si es marcha de protesta, pero son terribles. Algunos incluso lo dejaron con el nudo en la garganta, arrancó aplausos y silbidos. Veamos, por favor. Me guardo esas imágenes. Claro, totalmente así, John. Pero mire, en toda institución, ya sea la que sea, en un hospital los médicos necesitan de enfermeros. ¿Qué quiero decir con esto? Que los suboficiales y sargentos son parte fundamental del ejército, pero no en el sentido que, de cómo piden, cómo hacen su petitorio, aparte que lo han hecho a una especie de sindicato, lógicamente lo que dan a conocer. Es decir, hay normas. ¿Qué es el conducto regular? El conducto regular es que yo, sargento, le pido a mi comandante de sección, mi comandante de sección le pide a mi comandante de escuadrón o batería, compañía, ese le pide a mi subcomandante, el subcomandante al comandante, el comandante de esa pequeña unidad transmite, ese es el camino que se debe seguir. Okay, y no existe. Pero hoy salieron a decir, un momentito, nosotros pedimos esto el año 2012, es decir, y seguimos el conducto regular, dicen los oficiales y oficiales, pero no nos tiraron bola las autoridades de las Fuerzas Armadas y nos llevan a esto, es decir, llevar una protesta de esta manera en las calles. Además, uf, increíble lo de la marcha de hoy. Dicen, en el 2012 la pedimos. ¿Qué pasa cuando piden y no se les escucha o las autoridades no escuchan? Generalmente todos los petitorios lo hacen en la parte de asamblea a mediodía y todas las peticiones son escuchadas por las Fuerzas Armadas, son transmitidas, y cuando no son transmitidas uno sí puede saltar el conducto regular, sí podría saltar, pero el conducto regular no debería ser de una pequeña unidad, va a una división y de la división al comando de ejército, pero el salto ha sido tremendo de ellos, pues no, o sea, como no me han escuchado en mi cuartel, directamente se han venido al comando en jefe, no es así. Ellos tenían los mecanismos para acudir, deberían haber ido a una pequeña unidad, si no lo escuchan en la pequeña unidad, ir a la división, si no lo escuchan en la división, ir a la inspectoría. Ajá. Porque lamentablemente desde que hay la ley antidiscriminación en las Fuerzas Armadas y los derechos humanos, parecería increíble, pero se ha puesto la disciplina, pues se ha relajado terriblemente. En las Fuerzas Armadas, relajada. Mire, yo le voy a dar un dato, que lo he averiguado. En las Fuerzas Armadas, si agarramos los nuevos oficiales que están estudiando, aquellos caballeros cadetes que van a ser el día de mañana, esos nuevos caballeros cadetes, si agarramos el 100%, tomando en cuenta quiénes son hijos de oficiales y suboficiales y sargentos, el 80% son hijos de suboficiales y sargentos. O sea, los oficiales ya no quieren que sus hijos sean oficiales. El sargento Sobial, sí. En serio, tienen esa aspiración, ¿no? Porque todo el tiempo han estado tal vez ahí rezagados. Y han visto esta gran oportunidad de esta nueva constitución política del Estado, que les da a conocer que no había discriminación, que todos son iguales. Pero lamentablemente ahí no hay un solo país en el mundo, que exista eso. Y ayer lo escuchaba con sorpresa que en Venezuela es así. En Venezuela no hay fuerzas armadas, hay fuerza armada. Pero en todos los países del mundo existe la jerarquía. Y no se puede vulnerar alguna relación. Ellos, algunos de sus petitorios son correctos. Yo me acuerdo cuando estaba en los cuarteles, desayunaba, almorzaba. A un lado desayunábamos y almorzábamos los oficiales. Sus oficiales habían en su otro lado. No podían sentarse en nuestras mesas. No sé si seguirá así, porque yo no... Sigue, almuerza en el rincón, claro. Aparte, ¿no? Tiene su mesa. Tal vez en esas cosas sí las Fuerzas Armadas tienen que cambiar. En la cuestión de atenciones a Cosmil, en la cuestión de pasajes en el TAM. Por ejemplo, en el TAM tienen privilegios los generales, aquellos jefes, los oficiales máster no tienen. Pero tampoco pueden quejarse porque la sociedad no sabe y dice cuánto gana un suboficial o un sargento. Un suboficial o un sargento, por ejemplo, un suboficial gana casi igual que un general. ¿Un suboficial igual que un general? Claro, suboficial máster. Claro que sí, casi igual que un general. ¿Y cuánto gana un general? Aproximadamente unos 12.000 bolivianos, un poquito más, 12.500 por ahí, ¿no? Entonces, un suboficial gana eso. Y entonces, un subteniente que jerárquicamente, un teniente está por encima de un suboficial, gana 2.000, 2.500 bolivianos. Entonces, económicamente ellos no pueden quejarse y decir estamos mal, estamos rezagados, no somos escuchados. Económicamente ellos también. Hay un caso, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas de un sargento que pasó a ser oficial. Pero este sargento, Vilca, ganaba cuando era suboficial alrededor de unos 7.000 bolivianos, pero pasó al escalafón de oficiales a ser subteniente, empezar de cero, y su sueldo bajó lógicamente a menos de 2.000 bolivianos. Es el riesgo que corre. Entonces, si usted hace una encuesta a todos los oficiales antiguos y le dice, ¿usted quiere ser oficial? A ver, vaya a ser oficial. Le van a decir, no. No, porque voy a perder mi plata. Claro, voy a perder mi sueldo, mi salario. Ellos lo que quieren es aprovecharse. Porque me está diciendo que esta es una aspiración de los suboficiales y sargentos nuevos. Exactamente. Porque ahorita, si usted pregunta a los suboficiales máster antiguos, aquellos que tienen más de 27, 28 años, no hay ninguno en esta situación, ¿no? Son los suboficiales que son aquellos que quieren buscar algo nuevo, ser diplomados de altos estudios nacionales o ser de la EMI, quieren hacer... Doctor, hay algo que definitivamente no se discute y en lo cual apoyamos plenamente a los oficiales y suboficiales. Es el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Lógicamente. De el no a la discriminación, del trato justo en el hospital, en el tema de la salud, en el tema de los estudios, el dejar que esposas de generales vayan a mandar como si el rango fuera, digamos, hereditario, ¿no? O los hijos de los oficiales manden sobre los hijos de los oficiales. Esa clase de tradición militar que raya prácticamente ya en lo irrisorio. Esas cosas deben terminar y en eso estamos, creo, claros, doctor. Pero la otra cosa es este pedido de igualdad jerárquica dentro de las Fuerzas Armadas. A ver, entremos en igualdad jerárquica, doctor. La igualdad jerárquica jamás va a estar, no va a existir eso. ¿Por qué? Porque la misma ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la ley 1405, lo señala. Yo ayer justamente veía en su programa de alguien que decía que no están los grados estipulados. Claro que sí, los grados están estipulados. Hay dos escalafones. Los escalafones de armas y el escalafón de servicios, ¿no? Y en el escalafón de servicios, en el artículo 101, ustedes van a poder ver claramente, acá está. Entonces ahí están estipulados desde el grado de sargento inicial, suboficial, hasta llegar al grado de suboficial máster, y desde un subteniente en la cuestión de oficiales hasta llegar al grado máximo, que es general de fuerza, ¿no? Entonces está estipulado. Si quisieran cambiar todo esto, tendríamos que entrar a la Asamblea Plurinacional. Esto ya no es problema de las fuerzas ni problema del comando en jefe, es problema de la Asamblea Plurinacional. Su reclamo debería ser a la Asamblea Plurinacional, ¿no? Pero los reclamos que ellos hacen debería ser a la Asamblea. Pero el reclamo de estudios, lógicamente, yo lo apoyo, por ejemplo, el tema de la EMI, que entren a la EMI, porque para hacer, ¿qué requisito necesitas para entrar a la EMI? ¿Ser bachiller? Y ellos sí son bachilleres. Pero el requisito para ser, por ejemplo, diplomado de altos estudios nacionales, que yo he optado, yo soy diplomado de altos estudios nacionales. Los de mi curso, o sea, que son tenientes coroneles en su primer año, ninguno es diplomado de altos estudios nacionales. Pero para poder ser diplomado de altos estudios nacionales, yo he tenido que retirarme y hacer por mi cuenta, porque en la vida militar se respeta una jerarquía y esa jerarquía hay que respetarla. Entonces, yo quiero seguir otro camino, pues mi camino es el retiro voluntario, ese es el correcto, ¿no? Porque tampoco podemos dañar una institución al margen de decir, ay, de que existen abusos, existen, eso de Cosmil, no estoy de acuerdo, algunos privilegios que tienen algunos jefes, no estoy de acuerdo, algunos temas de vivienda, no estoy de acuerdo, pero eso de los que los colegios en el colegio manden el hijo del coronel, eso es totalmente falso, yo se lo aseguro, totalmente falso. Tuve la oportunidad de trabajar un año en la unidad educativa del ejército, es totalmente falso, ¿no? Eso no existe. Pero el otro tema sí existe, ¿no? Que hay abusos, inclusive algunas veces al puesto militar lo mandan al sargento seguido, peor cuando son monitos o sarnitas, que creo que ahora ya está prohibido decir hasta eso en las Fuerzas Armadas. Claro, les hacen trasladar sus cosas en el traslado, o les hacen cortar madera en Riberalta. Ojo con lo que estoy diciendo. Pero eso no solamente pasa con el sargento. Yo cuando era subteniente, a mí mi comandante me hacía hacer adobes y vendían los adobes, ¿no? O me hacían sacar leña del monte con mis soldados y vendían la leña. Ahora ya hay más control, lógicamente, de las Fuerzas Armadas. Pero eso no solamente pasa con el sargento, pasa con el subteniente, el teniente. Porque esos grados de subteniente, teniente y capitán son los grados subalternos. A partir de capitán vienen los jefes, como el mayor, teniente, coronel, coronel y general. Igualito pasa en el grado de los oficiales y sargentos. Sargento inicial, sargento segundo, sargento primero, son pues los de abajo. Y suboficiales ya son aquellos que llevan privilegios. Pero si usted se da cuenta, en las oficinas, hoy en día vaya al Estado Mayor, vaya a cualquier, al Ministerio de Defensa, está llena de suboficiales y sargentos. Está llena, pocos son los sargentos que están en las pequeñas unidades. Absolutamente pocas. Claro que hay que cambiar muchas normas, estoy de acuerdo. Imagínense, nosotros no tenemos una ley de seguridad y defensa y desarrollo, que es la ley fundamental de todo Estado. No la tenemos. Las estaban trabajando hasta antes del 2004 los otros gobiernos, y este gobierno del cambio no lo está haciendo. Y deberían haberlo hecho, ¿no? Deberían agarrar y hacer una ley de seguridad y defensa, porque de ahí parten. Recién han lanzado hoy día una ley que se llama la ley de control aéreo espacial. Esa ley debería desprenderse de esta ley que no existe en Bolivia. Doctor, perdón, tengo un minuto. ¿Qué pasa si sargentos y suboficiales como grados desaparecen en las Fuerzas Armadas? Bueno, es una opción, ¿no? Yo estaba viendo que es una buena opción, porque de ahí ya se hace contratación de aquellos soldados destacados. Hay la PPE, por ejemplo, ¿no? Que son profesionales. Entonces desaparecen y solamente hay... Porque hoy día el Colegio Militar abre sus puertas a todos. Hay cadetes de programa de igualdad de oportunidades. Sí, pero unos pueden ser técnicos y otros pueden ser profesionales. Lógicamente, claro, y podría ser en un colegio militar. Lógicamente podría cerrarse, es una buena opción, una buena alternativa, hay que estudiarla, pero es una buena alternativa. Y si queremos otro tipo de técnicos, se contratan aquellos soldados que salen de la PPE y se cierran estos institutos, ¿no? Porque estamos en épocas de cambio, lógicamente, y en las Fuerzas Armadas es bien difícil. Yo me acuerdo el 2006, cuando estábamos trabajando en el tema Fuerzas Armadas, nadie admitía pues antes un Mamani, un Quispe, un Condori en las Fuerzas Armadas. Cuando entró Evo ya por lo menos empezó a cambiar un poquito. Ahora, doctor, gracias. Son 18 beneficios para suboficiales que ha aprobado el Comando de las Fuerzas Armadas en esta jornada. Me voy a remitir esta información de Herbol, por favor. Según documento oficial firmado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Valdivieso H., se autorizó que los suboficiales y sargentos realicen estudios superiores a nivel licenciatura en la Escuela Militar de Ingeniería. Los suboficiales y sargentos hasta ahora tienen la posibilidad de formarse como técnicos superiores. Pero se tomó una determinación en el comando en jefe que a partir del año 2015 ellos también podrán habilitarse y optar por una carrera de licenciatura en AEMI en la ingeniería que ellos elijan. También se determinó que los suboficiales sargentos podrán realizar cursos de Escuela de Altos Estudios Nacionales como profesionales titulados en las universidades públicas y privadas, y se ordenó la creación de un curso de nivel superior de posgrado en la Universidad Militar. Uno de los representantes militares de los anuncios, este anuncio no marcará el fin del conflicto militar, porque ellos ya no quieren ahora ningún trato con el ministro Saavedra y buscan un encuentro directo con el presidente Evo Morales. Negativo. Este anuncio no acabará con el conflicto. Hace una semana ya nos dijeron que la EMI será para nosotros, pero en realidad lo que queremos es la promulgación de la nueva ley de reforma orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación. Ya no queremos trato alguno con el ministro. Queremos que la comisión de sargentos y oficiales hable directamente con el presidente. Esto es lo que he hecho. No. A estos beneficios que le da el comando, no, es la respuesta. 15 segundos, lo último, doctor, gracias. Bueno, yo creo que el presidente tiene toda la potestad de recibirlos, el capitán general de las Fuerzas Armadas, debería recibirlos, debería escucharlos. Es un tema sumamente delicado, las Fuerzas Armadas no se las tocan así nomás, hay que ver. El presidente debería recibirlos, hablar con ellos, y también ellos tienen que ubicarse hasta dónde son los avances de la ley, hasta dónde les corresponde, porque aquí hay límites también, ¿no? Cada quien elige dónde estudiar, cómo estudiar y para qué estudiar y por qué estudiar, ¿no? Sin necesidad de abusar alguna cuestión que no esté enmarcado para ella. Y como le decía hace rato, son necesarios, como es necesario el enfermero para el médico, como es necesario el albañil para el ingeniero, ellos son muy necesarios en las Fuerzas Armadas. Sin ellos no existiría Fuerzas Armadas. Solamente un conjunto de oficiales creo que sería catástrofe dentro de un país. Doctor Omar Durán Rojas, gracias por asistir. Bueno, muchas gracias, licenciado John Arande. Sé que hay una segunda. Todavía claro. Mucho por hablar sobre este tema. Está invitado a su casa. Vamos a la pausa. Gracias. Gracias.